de San Ignacio, yo no te olvido porque tu tierra colorada quema mi sangre y mi piel. Pasadas son las cuatro de una madrugada gris y yo escribiéndote mis versos locos. Recuerdo que te amé poquito a poco y nunca te olvidé, ni vos tampoco, porque eres mía, porque eres mía, por sobre el tiempo mía, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgias al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Entonces corre mi bien hasta las ruinas que allí en San Ignacio, junto a las ruinas, en San Ignacio te esperaré. Cuando en un trago largo suele buscarte mi sed, atropello hasta el fondo del vaso y crece la sed. Bañao de luna y vino, suelto los toros que empiezan a bufar por el camino. Yo te entro a besar igual que un vino que ya no beberás si no es conmigo, porque eres mía, porque eres mía, por sobre el tiempo mía, mía. Tal vez por ahí sentirás nostalgias al recordar aquel perfume que fue nuestra locura. Si quieres volver a ver a mi guitarra, a tus pies pégame el grito, pégame el grito, junto a las ruinas te esperaré.